for money, just to make me feel free. Get out of this ugly job, working for no man. Do yourself a favor, you're on the pension plan. The American dream. The American dream. What are we living for? And so I say, it's so obscene. I don't wanna hear no more. But I think I'll just sit home and be cool like a pawn. Being an American is too much to say. But all I see putting in the present is a good food. Which is another dream of rebel with and power. Why is Jimmy Carter the man of the hour? I'm trying looking for more man. Do yourself a favor, get on the pressing plan. But the American dream! The American dream! What are we living for? And so I say, it's so obscene that I don't wanna hear no more. The American dream! The American dream of your U.S. savings bond. You can't afford it. I could just scream, but I think I'll just sit at home and be cool. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al número 295 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, a través de archive.org, y cada 15 días, pues la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde en Radio Pra, en Nava, Asturias, a través de su TuneIn. Bueno, estamos aquí en este 295 y el plato fuerte del día, ¿no?, es la entrevista que en breves momentos efectuaremos a la gente de Mojama San, al grupo madrileño, con motivo de su recién sacado último disco, Viva el Rey. Y también vamos a tener aquí una sesión fotográfica, porque está aquí el fotero oficial de Rutas Enemigas, que hace un tiempo que no venía por aquí por los micrófonos, pero bueno, bienvenido es todos los días que quiera. Hola, buenas. Señor Miranda. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, estoy aquí con la Nikon esperando. Esperando la entrevista. Y vamos a ver qué te parece la selección musical del día de hoy. Te he dicho que te creo que te va a gustar, así en general. Se sale, bueno, un poquito de eso que decías, el metal no me... No, el metal me tiende a aburrirme, pero... Algo hay de metal, algo hay. Además, no todo, según el metal, este, borrico, grito, todo, o sea, me aburre. ¿Sabes? Pues entonces vete preparando para burrito. No, bueno, pero sí, a ver, si pones 12 es cuando digo, bueno, vale. Sí. Pues habrá metal, pero de primeras, la primera recta del programa, pues un poquito de punk, que siempre viene bien. Y hemos arrancado con una banda que ya suena por aquí, que se llama The Gizmos, en su tercera formación. La canción es The American Dream, incluida en un recopilatorio del 2004, que reúne temas del 79 al 81, que se llama Rock and Roll Don't Come from New York, dejando claro que son de Gañanes, que son de pueblo, ¿sabes? Porque ellos venían de Bloomington, Indiana. Y se considera una de las primeras bandas de un término que no había oído yo nunca, que es corn punk. O sea, punk de maíz, ¿no? De la sí, zona esa de... Cretus. De la zona Cretus, esa, el de... De la zona esa de los campos eternos y sí, tal. Sí, es como... Sí. Así se, aquí sería algo así como punk rural o algo así, ¿no? Pan patatero. Sí, sí, buena definición. Existe el nombre ya. Bueno, pues ahí estaban The Gizmos en la tercera formación, porque tuvieron varios cambios y esta es la tercera. ya te digo, temas del año 79 al 81, porque ellos arrancaron en el 76, fueron bastante primerizos. Está bien. Y ahora, después de los Gizmos, pues vamos con un producto autóctono, un trío valenciano que también ha sonado y que me parece uno de los mejores discos de punk que ha habido este año en España. Ellos son Típex, un grupo compuesto por María de las Rodilleras, a la guitarra y a la voz, la mayoría de los temas. También a la composición, Chimo de Emergencia y Ponchos al bajo y Óscar, el batería de Los Cuello también. María en esta creo que no canta. No canta. En la que vamos a poner, de su primer disco, de principio de año, sin título, homónimo. Y la canción se llama Flores. Vamos con Típex. Ahí estaban Típex con ese Flores. Señor Miranda, ¿qué opina usted? La verdad es que lo que me sorprende es que lo que hablábamos hace un momento, el punk ahora rasca menos, ¿no? O sea, no es que suene mal, ni es más suave. Suena de puta madre. Más pero depurado. Sí, y suena como muy, como si ensayasen y eso. Y que es curioso. Ahora vamos a escuchar un punk más antiguo. Aunque el disco es reciente, porque es de mayo de este año. Es un directo en París de la banda Anarcopunk de Guildford, el Reino Unido. ¿Guildford? Guildford. Ah, vale. Crisis se llaman ellos. Y es provecta, ¿eh? Tiene ya sus años. Se formaron en el año 77, aguantaron tres añitos hasta el 80, pero después de casi 40 añazos han vuelto para realizar un puñado de bolos, ¿no? Haciendo resonar por toda Europa sus mensajes antifascistas, antirracistas, tan necesarios hoy como antes, ¿no? O más. lo que vamos a escuchar ahora de Crisis es un clásico de la banda. Su single de debut del 78, Not Town Hall. Escuchemos a Crisis. We'll be right back. Acompli incluido, ahí estaba ese clásico del punk 78 que son los Crisis con este No Town Hall. Otra cosa, un poco after punk, también ya tenían ahí el punto ahí oscuro. Sí, el ritmo más lentito. Sí, sí, sí. Otro baile. Sí. Más mala leche. Sí. Más mala leche resabía. Ahí. Bueno, ya dejamos ahí un poco, aunque hay cosas de punk más transversales, una palabra absurda que se usa mucho ahora y que yo también voy a emplear en otros grupos que vamos a escuchar, pero ya lo que es más punk, eso lo vamos a dejar ahí al principio, ya se acabó. Oye, señor Miranda, la sesión fotográfica, ¿vas cogiendo ideas ya? Sí. Porque ha venido aquí para hacernos la portada del Bandcamp, del disco que vamos a sacar recopilatorio con las bandas que han pasado por aquí desde el programa 200 hasta el 300, pues las bandas que han pasado pues se irán cogiendo una canción de cada uno. Se va a hacer un Bandcamp que se pondrá a disposición de la audiencia descarga libre cuando llegue el momento, y el portadista y contraportadista será el señor Miranda. Sí, esta vez va a ser otra cosa menos conceptual. Bueno, es conceptual, pero más punky. Más... Mira que yo soy muy poco punky, pero... Pues nada, ya veremos a ver qué va saliendo. El papel higiénico al final no lo ponemos. Bueno. Bueno, pero bueno, hay papel incluido en la contraportada. Sí. No, la idea esa... Sí. A ver, se va a poner la camiseta esa. Sí, a ver si luego ya la concretamos un poquito mejor, pero bueno. Vamos con otra canción. Vamos con una banda bastante reciente, aunque ya llevan un par de discos. Vienen también del Reino Unido, de Bristol, en este caso, formados en el 2011, son Idles. Y hace poco, en agosto, han sacado su segundo LP, Joy, as an Act of Resistance. Y lo suyo, pues sí, tiene un poco de punk así de nuevo cuño, ¿no? Pero con toques bastante oscuros, así como a mí me suena algunas veces como los Woman Hands y tal. Algunas veces. El título, por ejemplo, de la canción tiene su... Se llama Colossus, la canción. Bueno, entonces el disco, perdón, el lo disco. De Joy, es lo de divertirse. Divertirse como un acto de resistencia. Pero ya te digo, toques oscuros, son muy catárticos, y ahora lo escucharemos. Y las canciones pues van acerca de... No se andan por las ramas, también hablan de cosas de actualidad, como pueden ser el Brexit, la inmigración, la prensa amarilla, la masculinidad chunga o la pérdida... Cosas más personales como son la pérdida de su hermana pequeña. Pero esos temas son todos muy británicos. Sí. Y además incluye una versión de Solomon Burke, que no la vamos a escuchar hoy, pero que tiene su punto. Es muy curiosa. Son muy intensos en directo, y esto se va a poder ver en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a oír ahora. Está Colossus, ¿no? Que va incluido en este segundo disco, pero que nosotros no hemos puesto la versión del disco, sino una versión en directo en la emisora de radio KEXP, que tiene unos directazos cojonudos. Sí. Son muy buenas. Y en esta, si buscáis en YouTube la actuación de esta canción, pues es flipe. Es un flipe como se lo toman, de en serio. Los Idles. Vamos a escucharlos. Colossus, Idles. Turn the violin. dawn with splintered shins, full of pens, full of pens. Goes and it goes. And it goes. En seco para ese final torlodita de esta canción de Idles, Colossus, incluida en su segundo disco, Joy as an Act of Resistance. ¿Qué? Lo más punky que he puesto, dice Forora. No, la segunda. La segunda parte, sí. Sí. Bueno, y eso de oscurillos, joder, oscurillos. Son más negros que la pez. Bueno, seguimos. Ahora vamos con otros heterodoxos también. Ya esto más de hace unos cuantos añitos ya. Nos vamos a los 80, año 87, en California. Hubo una banda que se puso el nombre Thin White Rope, o sea, cuerda estrecha y blanca, ¿no? Basándose en el apelativo que Burroughs le da a la eyaculación en el almuerzo desnudo. O sea, ya viendo ya por dónde sí, cómo sí. se puso el nombre, ya pues, sí. pues hacete la idea de su filosofía, ¿no? En un primer momento se le asociaba al nuevo rock americano y al Paisley Underground. Fíjate incluso. Fíjate tú que yo pensaba que era música romántica o algo así. Ya, pero vamos, ya te digo que se le asociaba a esa música que también es un poquito como más tradicional y no te digo yo que no tengan su punto, sí, pero creo que Thin White Rope trasciende bastante las etiquetas. En este disco que vamos a escuchar, que se llama Moonhead, su segundo LP del 87, la clave es cómo la banda tensa las canciones sin romperlas en ningún momento, con unas guitarras que yo creo que recogen la mejor herencia de unos Television. Ahí na. La canción que vamos a escuchar de tú bajo, Nina. Sí, de Thin White Rope es Wire Animals. Yeah. digas tú que no, ¿eh? Sí, la guitarra se nota. Son herencia directa. Yo hice unos problemas de plagios muy curiosos. Ah, sí. Sí, pues podría haber alguna línea ahí. Por eso te digo que suena a un homenaje. Sí, eso, vamos a llamarlo así. Eso, grupos homenaje, venga. Pues ahí estaban, Thin White Rope, con ese Wire Animals. Ahora nos vamos con un par de bandas del noroeste de los Estados Unidos, de ese estado que se llama Washington. Las dos son históricas, pero una de ellas todavía está en marcha, que es la que vamos a escuchar ahora, que son los Mojones. Para mí, la mejor banda que salió de Seattle en aquellos años gloriosos, para mí. No sé tú, ¿qué pensarás? No me para pensarlo, sinceramente no. No he cogido a ver bandas de Seattle y... No sé, me gustaba mucho Fraser, que era Seattle, aparte de eso. Y o sea, mucha gente, mucha banda de Seattle que me gusta, pero... Pero no tienes así una preferida, ¿no? Es que lo del concepto de preferido... Uf, no sé, me parece muy complicado. Párenme a parar cuál... O sea, a veces que sí. ¿Cuál canción es favorita de no sé qué? Vale, pero hay cosas que... Pues no sé. Yo soy más simple y lo tengo claro. Que no será de Seattle, ¿no? ¿Eh? Sí, es verdad. Sí, pues ahí. Ya está. Pero vamos, he tenido que... Has tenido que tirar un poquito para atrás ya. Sí, no, claro. Claro, si nos ponemos así, nos ha jodido. Yo me voy a los Sonics, también eran del estado de Washington. Bueno, sí, sí. Por ejemplo. Bueno, pues si vamos. Es que esa zona... Ahí había buen tema. Yo creo que como hace tan malo, pues la gente ensayaba pues más. Como los suecos y como los... Sí, será, será. Pues Mojoney han sacado otro disco este año, hace 4 días, como quien dice. Se llama Digital Garbage, basura digital. Y para mí es que siguen en forma, bastante acerados y con la boca bien grande. Lo de diciendo, basura digital, diciendo las cosas. La portada es muy clarificante. Se ve una especie como de desierto, un paisaje así posapocalíptico. Es un dibujo o una foto tratada, no lo tengo muy claro. Búscale. Y sale un montón de chatarra tecnológica tirada por el suelo, ocupando todo el espacio. Y ellos, pues en el disco, pues le meten un repasito a los Estados Unidos de hoy en día. Otros que también no se quedan... Es que cortos. Está el tema muy facilito, ¿no? Sí. O sea, es realmente... Y adivina cuáles son los temas, ¿no? Pues la desinformación de la era Trump, por ejemplo, la egolatría de las redes sociales, la cultura de las armas tan dañina allí en Estados Unidos, y la hipocresía cristiana. Y de este último tema es la canción que he elegido, se llama 21st Century Pharisees, los fariseos del siglo XXI, y a los evangelistas o evangélicos, pues los pone bien a gusto. Más o menos una estrofa. Hipócritas evangélicos, poniendo las manos en un montón de mierda. No hay bendición, no hay bendición. Les gustaría lavarse ese hedor. Eso es una de las cositas que dicen aquí. No, poner a la religión que tienes más cerca, ¿eh? Sí, es la claro. Que está dando por culo. Por la que le afecta. Nosotros tenemos nuestros propios meapilas, ellos tienen los suyos. Sí. Vamos a escuchar a Mojoney con este 21st Century Pharisees. ahí estaban, dando cañita la gente de Mark Arm, Steve Turner y demás. Mahoney, vuelven al ataque. Y ahora nos vamos con otra gran banda de la época. Podríamos decirlo que son, se les considera un poco los padrinos del asunto, entre otras bandas. Son los Screaming Trees, de Mark Lanegan. Vamos a escuchar la única referencia que sacaron en sus pop, este EP del año 90 que se llama Change Has Come, y que supone un punto de inflexión en su carrera entre la etapa primeriza de la banda en SST, la discográfica independiente, que para mí es la más interesante porque es la más psicodélica, y la posterior, que va a trabajar en la multinacional Epic. Aquí pues todavía tienen mucho de antes, y yo creo, ya puestos a sacar otra vez paralelismos con bandas, en este caso yo creo que de Soundtrack, los suecos, de Soundtrack of Our Lives, pues la banda nórdica, vamos a dejarlo ahí, sí. Tomaron bastante nota de este tema que vamos a escuchar, de Screaming Trees. Mira, yo esto sí no los tengo muy oídos porque... Pues la primera parte de su... Es que ya pillé un par de singles de después que ya sonaba... Más duro, ¿no? Grunge y... Sí, y que, bueno. Sí, ya parece que se mimetizan mucho con otras bandas más duras y tal, y no es lo mismo. Es una época ahí que producían todo igual y que... Pues esto no, aquí tienen su propia personalidad y la verdad es que es su mejor época. Hasta aquí... Más o menos, bueno, el primer disco con Epic también está bien, pero luego ya caída en cuesta abajo. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar Time Speaks Her Golden Tongue, Screaming Trees. We'll be right back. Pues nos lo hemos pasado aquí, pipa, aquí el señor Miranda y yo, sacando aquí paralelismos anteriores y posteriores, que si esto no es, aquí no hay tanto trippy, aquí sí, que hay, aquí es más jaco que otra cosa, que si sí, los Jefferson sí. Más depresivos. Sí, ¿qué droga se asocia a qué psicodelia? Sí, sí, sí. Ahí estaban. Screaming Trees. Nos vamos a ir ahora ya con la entrevista. Ahora vamos a escuchar una de las canciones de Mohammad Sadd, la banda protagonista de este número 295 de Rutas Enemigas. Vamos a escuchar De Viva el Rey antes de hablar con Javier Alonso, Baglama y voz de la banda madrileña. Vamos a escuchar primero De Viva el Rey, de su tercer disco de 2018 editado por Humo, la canción Avicenaguino. Y en breve, una vez escuchemos a Mohammad Sadd, pues hablaremos con Javier. Os dejo con ellos. Pues ahí teníamos a Mohamed Sanz con uno de los temas incluidos en su tercer disco, editado por Humo este mismo año, 2018, Viva el Rey, que se llama Avisenagüino. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Javier Alonso, Baglama Saz y voz de la banda madrileña. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, encantado de estar hablando contigo. Pues Mohamed Sanz, por lo que veo, por lo que escuchamos, pues sigue explorando las músicas orientales, como ya hacían sus dos anteriores discos, Morirán y Negro es el Poder. Pero además, ahora no lo hemos escuchado porque esta canción es más parecida a lo que siempre habéis hecho, pero además la paleta de colores se amplía mucho más, ¿no? Sí, sí, es una... Bueno, ya sabes que el proyecto en sí es un cúmulo de inquietudes que tenemos, y entonces como es una concepción muy muy libre, digamos, de lo que es enfrentarse a las canciones, pues nos permite viajar por los territorios que nos apetezcan en ese momento, ¿no? Siempre con mucho respeto y nunca pretendiendo hacer el estilo de ese lugar, pero sí cogiendo ciertas influencias y llevándolo a nuestro terreno, ¿no? Entonces, bueno, en este disco nos hemos atrevido con una versión de una canción armenia. Sí. que ni la estructura ni la forma de tocarlo tiene mucho que ver con el original, pero es perfectamente reconocible. Y luego, bueno, pues hemos estado escuchando también mucha música andina y de por ahí, y también nos dio por intentar aventurarnos en ese terreno, vamos. O sea, la fan explorador es, diríamos, la principal seña de identidad de la banda. Pues sí, sí, esto empezamos con acercándonos a la música turca, más que nada por el Anadolu Rock o el folclore turco por el instrumento que empecé a tocar, ¿no? Que, uh-huh. que te da una sonoridad distinta a lo que puede ser una guitarra. Pero tampoco era una cuestión de encasillarse en esa o especializarse en ese terreno, porque ya te digo que nosotros nunca podemos pretender hacer folclore turco porque no somos de allí, o sea, sería bastante pretencioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esa visión, pues te permite acercarte a cualquier otra riqueza musical que te encuentres, y bueno, en lo que decimos siempre, en lugar de estar siempre mirando a la parte anglosajona de la música, que es lo que inicialmente haces cuando tienes un grupo de pop o de rock, pues miramos a otros sitios. Yo también pretendo también hacer eso. Es verdad que siempre estamos muy centrados en la música anglosajona, ¿cierto? Claro, es inevitable. Sí, de cajón. Ahora mismo, yo qué sé, por ejemplo, con el caso de Rosalía siempre ha salido el tema de este debate de la apropiación cultural. ¿Vosotros cómo afrontáis esto, aparte de, como habéis dicho tú antes, desde todo el respeto y la humildad posible? Pues básicamente ese digamos que es el quid de la cuestión. Precisamente leía una entrevista de Mala Rodríguez que lo definía bastante bien. O sea, una cosa es que tú cojas influencias de todo tipo, porque es que eso es, la música crece así, ¿no? Y otra cosa es que pretendas hacer un papel que a lo mejor no es el que tú te corresponde. Esto con todos los respetos, porque cada uno que haga lo que quiera. A mí es un concepto que me la pela bastante, vamos. O sea, la apropiación cultural. Pero es verdad que nosotros lo que nunca pretenderíamos hacer es, no sé, pues simular que somos un grupo de Turquía, ¿no? Ya. ¿Sabes? Uh-huh. Que porque eso no, o sea, sería una apropiación cultural en toda regla. Pero ¿quién dice que, o sea, la evolución de la música se ha hecho precisamente mezclando lo que cada uno va cogiendo de los lugares a los que va o de las experiencias que vive, ¿no? Por supuesto. O sea, no, yo no me siento como un apropiador cultural por esto, vamos. En este último disco habéis incluido a Rubén a la percusión, ¿no? Habéis aumentado la plantilla. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, porque siempre en los dos primeros discos metimos percusiones, sí. Las grabamos, pero luego no las podíamos tocar. Entonces surgió la posibilidad de introducir un nuevo miembro, a Rubén, que lo conocemos hace tiempo, se animó y ahí estamos los cinco. ¿Y con su inclusión se han abierto nuevos caminos para Mohamed Sanz? Bueno, siempre el meter un nuevo instrumento siempre te hace que la, se amplíen las miras, ¿no? Pero en esencia, ya te digo que las percusiones siempre fue un instrumento que ya habíamos utilizado, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues bueno, pues en directo, pues la cosa gana y tiene más sonoridad, y como el componente rítmico es muy importante en nuestra música, pues claro, ha mejorado la cosa. A la hora de escoger las sonoridades que vais a emplear en vuestros temas, qué influencias integrar en vuestras canciones, ¿sois un bloque homogéneo o hay individualidades que en algún momento una está no por encima, sino una destaca más que la otra? ¿Cómo es esto? ¿Cómo seleccionáis vuestras canciones, vuestros sonidos? ¿Te refieres a la forma de componer o a la forma de...? Sí, de componer o de terminar. Vamos a intentar... No lo sé, es que tampoco a lo mejor no predeterminéis nada, no lo sé. ¿Vamos a sonar así o...? Claro, al final todo... las canciones pueden partir de un riff o de una melodía concreta que se le ocurra a alguien, pero que no necesariamente... tiene que hacerse con el instrumento del que se ha ocurrido. Es decir, muchas veces hay melodías que a lo mejor se me puede ocurrir a mí, pero vemos que quedan mejor que se hagan con el clarinete o que se hagan con el bajo, ¿no? Entonces, al final, lo que prima es lo que en general dé mejor sonoridad al asunto, ¿no? Entonces, es un poco... es mucho trabajo de local, porque, como sabes, nuestra música tiene un componente rítmico y de improvisación bastante importante, ¿no? Sí. Entonces, al final, eso no lo puedes hacer tú en tu casa sentado, ¿no? Entonces, al final, lo que prima es cuando estamos todos tocando, pues lo que mejor funciona. A lo mejor se me puede ocurrir una melodía a mí, pero no tengo por qué tocarlo con el saz. Se puede decir, ah, pues mira, prueba a hacer esta armonía o lo que sea, y ya te digo que no es... Yo creo que está bastante repartido en cuanto al protagonismo de cada instrumento. Oye, ¿y todos vosotros venís de alguna banda previa? Como Riff KC o actual también como Melange o una banda que era muy desconocida, bastante de culto y a la cual yo tenía mucho cariño, que eran Sobo Edipo, por ejemplo. Sí. De todas estas bandas, ¿qué es lo que se ha filtrado a Mohamed Saad? Pues hombre, de todas se puede encontrar similitudes, ¿no? Pero al final lo principal es que Adrián, Sergio y yo, por ejemplo, que compartíamos varios proyectos. Entonces, al final, lo que se filtra de todas es que, si te fijas, todas son bandas que tienen cierta querencia por tratar de investigar, salirse un poco de lo que puede ser una estructura más pop o más rock o algunos estándares más del indie, ¿no? Entonces, quizá eso sea la característica principal que funciona en todos esos proyectos que has dicho. Ajá. Sí, sí, el afán, otra vez el afán exploratorio, ¿no? Sí, claro, la gana de investigar. Un poco de... sí. Bueno, un afán exploratorio, y sobre todo hacia el orientalismo, ¿no? O a los sonidos también turcos, que yo creo que ahí existe ahora mismo un cierto gusto entre las hornadas psicodélicas actuales. Por ejemplo, estoy pensando en bandas como Altingun, los turco-holandeses, o Kruambing, que son norteamericanos. ¿Os sentís en una misma sintonía con estas bandas o lo vuestro es otra cosa? Bueno, pues podemos estar en una sintonía por lo que estamos comentando, porque te sales un poco de lo anglosajón. Entonces, es evidentemente por ese, en el sentido de que estamos eligiendo unos caminos que son distintos de a lo que ojo, que a nosotros nos encanta la música anglosajona, pero que parece que es lo imperante, ¿no? Pues en ese sentido, claro que nos sentimos conectados, ¿no? Como con otras bandas que a lo mejor, pues como Goat o bandas así, ¿no? Que tratan de coger otros elementos, ¿no? Lo que ocurre que nosotros, pues es más español, sí. Básicamente, ¿no? Porque Altingun, pues ellos hacen folclore turco electrificado, ¿no? Sí. Bastante puro. Claramente, nosotros no podemos tener ese toque porque no lo tenemos, porque somos de aquí, pero a lo mejor nuestra música sí puede tener unas conexiones más aflamencadas, ¿no? Sí. O más folclóricas de España. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Coger elementos que no son propiamente de lo que tú has mamado, pero que tú dejas tu impronta con lo que es tu propia cultura, ¿no? Bueno, Javier, en los tres discos de Mohamed Sadat empleáis al mismo productor, a Miguel Lorenzo, y en los dos últimos estáis publicando en el mismo sello, en Humo. ¿Os estáis asentando, por así decirlo, en estos aspectos técnicos de promoción y demás? ¿Y tenéis así más libertad artística con esta seguridad? Sí, es que lo de hacer los discos con Miguel, Miguel ya grabó los discos de Nova, que de Rick Café, y tocaba con nosotros hace varios años. Y bueno, él lleva produciendo a mucha gente muchos años, y él fue el que nos animó a grabar el primer disco con Mohamed Sadat. Uh-huh. Entonces, rápidamente, pues tiene muy bien, muy claro lo que buscamos, y es muy cómodo hacerlo con él. Este disco que nos lanzamos un poco, este último, a hacerlo con unos tiempos ajustados, era la persona indicada para poderse enfrentar a ello, ¿no? Sí. Y luego lo de Humo, pues es que Humo es el sello perfecto para nosotros, porque todos los grupos que tiene son apuestas arriesgadas, y que realmente, si no existiera Humo, esas bandas no, sería muy difícil que las sacara alguien, ¿no? Yeah. Es complicado. Entonces, bueno, estamos muy contentos con las dos cosas. Viva el Rey, título, luego dos canciones como King Safari y La Marcha del Rey. ¿Esto tiene de segundas o cómo? Bueno, tiene segundas y terceras. No sé, es un tema, esperemos que el tema hereditario no dure mucho, pero posiblemente. Sí, sí. Claro, que tiene segundas, sí, sí. Está ahí, hay que, con agua caliente a lo mejor se les echa. No sé, de otra manera no lo sé. No sé yo esto, pero bueno, no sé si lo veremos, esperemos que sí. A ver si es verdad. ¿Y hacia dónde nos lleva Mohamed Sadat en próximas exploraciones? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué bolos tenéis? ¿Qué grabaciones tenéis? ¿Qué nos podéis contar? Pues mira, ahora mismo, este sábado, tocamos en Oviedo, en un festival de Humo, en La Lata de Zinc. Uh-huh. Tocaremos con Cuchillo de Fuego, con Fiera también, y con Igor. Y luego presentamos disco en Madrid el día 15 de febrero. Ajá. Uh-huh. En la sala cero, junto a Cabeza Fuego. Ah. Y bueno, antes, el día 1 de febrero, vamos a un festival a Eslovenia, Festival MEND. Uh-huh. Que bueno, nos contactaron para ir por allí. Es un festival internacional muy interesante, y allí estaremos. Y luego, bueno, tenemos ya algunas fechas cerradas también posteriormente, que no podemos anunciar porque todavía no se han anunciado. Pero bueno, que contentos y buscando más cosas. Bueno, pues que vaya bien y que salgan muchas. Y agradecerte que estés aquí, que hayas atendido a Rutas Enemigas al teléfono un ratito. Muy bien. Y antes de despedirnos del todo, pues haz una pequeña introducción de la canción con la que nos vamos a despedir de Mohamed Sadat, Semana Santa. Bueno, pues Semana Santa es una canción que habla esencialmente de las cosas que nos cuentan y que no son lo que parece, básicamente. Uh-huh. Y bueno, también de temas como la España oscura que vivimos, bueno, con una aparente luminosidad. Básicamente podría ser esa la introducción. Sí, señor. Pues nada, vamos a dejar a la audiencia con vosotros, con Semana Santa, y reiterarte las gracias otra vez, Javier. Muy bien, gracias a vosotros. Y nada más que despedirme de ti. Gracias, hasta luego. Vale, hasta luego, Javier. Hasta luego. Pues ahí está Mohamed Saad con este Semana Santa de Viva el Rey. Y Javier Alonso al otro lado de la línea. Seguimos, señor Miranda. Vamos ahora con una cosa que te va a llamar la atención. La banda es de Filadelfia, un cuarteto de heavy chic, heavy psicótico de este, ¿no? Ah, vale. Y otra cosa. Se llaman Ecstatic Visions, se llaman ellos. Y han sacado en mayo de este año un disco de 6 canciones que se llama Under Influence, que son covers, 6 versiones crudas y psicotrónicas de totems como Hawkwind, de ellos hacen 2, o de MC5 hacen 1, pero también hay otras 3 raras, en la cual se sumergen en un sonido que se llama Thumb Rock, que son no sé lo que soy, me pilla. bandas setenteras de Zambia. Ah, sí, lo he oído. Yo no tenía ni idea. Sí, lo he oído. Lo oí un día en Discópolis, volviendo de Madrid. Bueno, ese tío es bastante especial. Sí, sí, sí. me cuadra. Hace años. Yo no tengo ni idea, pero me voy a poner con ello. De hecho, he escuchado alguna cosita así suelta para ver de dónde venía esto y flipas también. La canción que vamos a poner es una versión de un tío que se llama Keith Lehu y los Static Vision la embrutecen y la dan un plus de acidez a mayores, ¿no? Se llama The Bath Will Die. Vamos con Ecstatic Visions. We'll be right back. vaya mazacote. ¿Qué te parece? Lisergia ahí, muy bien, muy bien. La base rítmica ahí... A mí me recuerda al American Woman de Deshu, pero mejor. Más pasado de vueltas. Más pensado. Más. Bueno, y ahora nos vamos, seguimos un poco con esta onda. Nos vamos con la banda de cabecera, del disco de cabecera de Rutas Enemigas últimamente, que son los Pink Fairies, las Hadas Rosas, la banda de Paul Rudolph. Y ya hemos hablado mucho de ellos, vamos a poner la canción directamente, incluida en este Resident Reptiles, que estamos dando un buen paseo sobre él. Se llama Mirage, la canción, y leí por ahí, que a mí me gusta este apelativo, que se trata de punk rock cósmico. Etiquetas. Etiquetas, pero a mí me gustan las etiquetas. La bueno, siempre y cuando sepas que es una etiqueta y no lo confundas con otra cosa. Vamos a escuchar a Pink Fairies. Mirage. Watching. Pin Fairies con su Mirage. Y ahora nos vamos con otra banda que también te va a llamar poderosamente la atención, como esta me lo dice a mí. ¿Eh? Esto, hombre, estos son unos fieras. Bueno, el tema en sí estaba muy... Pero lo que viene ahora es... No sé cómo decirlo. Vamos, se llaman, el grupo se llama Anthroprof. Un nombre bastante extraño que tendréis que haber escrito porque cuando publique el podcast, porque es un poco extrañito, como su grafía, ¿no? Es un power trio de Bristol, como los Idlers, en el Reino Unido también. A principios de año sacaron el Omega Bill, un disco que podéis escuchar en su Bandcamp. Y cuando un amigo, el Silver, un mallorquín, pues me habló de esta banda y me dijo, escucha esto, ya verás cómo a ti te gusta. Pues la verdad es que sí, fue amor a primera vista, a primera escucha. Y hablar de ellos es bastante absurdo, ¿no? Hablar de esta banda y de este disco es bastante absurdo, porque lo mejor es abrir su Bandcamp, lo he dicho, y dejarse llevar por su arrebatado caos sonoro, con una base rítmica monolítica y la febril guitarra de Paul Allen. Mira, me va a gustar. Sí, sí, hombre, sí. Una canción en dos partes, muy marcadas. Este Soth, incluido en Omega Bill, de Anthroprof. Yeah. desparrame total, el de Anthropop, con dos H's al final, y este Sod incluido en Omega Bill. A ti te gustaba más la primera sí, parte, ¿no? Sí, luego ya la parte onanista ya me cansó un poco. Creo que él se la pasa muy bien, sí. El de la guitarra, pero a mí como... Ya, yo también la disfruto esa paja. Sí, mola, pero que no me llama tanto la atención. Pues a ver si te llama la atención esto que viene ahora. Es una banda que se llama... La tenía yo un poco descuidada desde principios de la década, de este 2010, pues tras discazos como Surround by Thieves o Blessed Black Wings, pues a los Height on Fire los tenía un poco olvidados, la banda de Oakland, California. Pero con este disco pues me ha vuelto a picar otra vez el gusanillo por este trío, otra vez, otro trío, comandado por el tremebundo Matt Pike. Su último disco que vamos a escuchar ahora, Electric Messiah, pues lo editaron el octavo en su carrera, lo editaron en octubre, y es un tributo brutal a su idolatrado Lemmy Motorhead. El zambombazo que vamos a escuchar es el más trasero, yo diría, del disco, o de los más traseros del disco de los Height on Fire. Se llama Free Booter. Vamos con ellos. Buen título. We'll be right back. estamos. ¿Cómo os habéis quedado con Hate on Fire, con este freebooter? ¿Cómo era? ¿Arranque gratuito? Sí, una cosa así como aceleración, subidón. Sí, o sea, sí, eso. Para arriba. Vamos, sí. Meten un zambombazo aquí con esta canción de impresión. Y el disco es tremendo. Este Electric Messiah. Pero este rollo sí mola. No, no hay teclados, no hay... Ah, no, no, eso no. A mí teclas en el metal... influencias malentendidas y cosas por el estilo. ¿Qué? Nos vamos a ir con la última, pero antes de irnos con el último, la última banda, pues vamos a deciros, vamos a anunciaros lo que viene la próxima semana. La próxima semana, pues en Rutas Enemigas tendremos... No, la próxima semana no. Dentro de 15 días, que se me olvida, que ahora es quincena el programa. Dentro de 15 días tendremos por aquí a la gente de Divergencias, a nuestros tres colaboradores divergentes, para hablar de versiones, de un gran grupo versionador español, que son los Siniestro Total. Pues cada uno de ellos elegirá una versión y su original, y yo el resto. O sea, se pondrá la original y la versión de los Siniestro. Ese será el próximo especial Divergencias de Rutas Enemigas. Y también anunciaros que... Bueno, espérate, esto no lo vais a oír, qué tontería. Pregunta, ¿vais a poner los plagios de Siniestro, los vais a poner? Los plagios también tienen... Pues, unos cuantos, o sea, son grandes plagiadores y presumen de ello. Sí, bueno, sí, no sé, creo que se corten mucho, ¿no? Pues no, por ahora solo vamos a dedicarnos a las covers. Otro día será. Hay tiempo. Iba a anunciar una cosa, pero es una gilipollez, porque no lo vais... Porque esto sale la semana que viene, esto que estamos grabando, y la cuestión es que lo que voy a anunciar es el viernes. O sea, el viernes cuando estamos grabando. A ver si me explico. El viernes antes de cuando lo oigáis. O sea, si tenéis un pero día bueno, pero os lo voy a contar para que en lo que no haya ido, que se joda, porque nos lo habremos pasado de puta madre, porque vamos a pinchar en el Inter, el Dani Romero y yo, los Danieles, y estaremos allí ese el viernes pasado. Hemos estado el viernes pasado pasándonos de lujo. Y digo, ha estado muy bien. Y tú no has sido desgraciado. O sea, pues allá tú. Bueno, después de este anuncio tan absurdo, vamos con la última canción. Y bueno, espérate, antes hay que despedir aquí al invitado. Sí, ahora empezamos con la... Al ilustre señor Miranda. Sí, que la valía ahora no más gorda con la maldita de cámara. Ahora nos vamos a poner a hacer fotos aquí. Con todo el tinglado que tenemos aquí montado. Sí. Da un poco de asco la mesa, ¿no? Todavía no. Espérate. Tiene que dar más asco. Tienes una fregona. Bueno, pues, señor Miranda, muchas gracias por estar aquí haciendo fotos y echando unas parrafadas al micro. Yo encantado, ya sabes que por aquí cuando quieras. Pues nada, habrá más. Nos vamos con la última banda, de Burgos, Soria. Depende del sitio donde lo leas, es de Burgos, es de Soria, es de Burgos y de Soria. Estoy un poco despistado. Esta es autóctono también, tras, seguimos con lo mismo. Ya sabes que aquí el metal veloz nos mola. Y esta banda pues la conocí gracias a un compadre que me eché en un bar. Esto, los bares, ya se sabe cómo funcionan. Andaba yo por Pucela, por el barrio Las Batallas, y en un bareto pues me encontré con un señor que se llama Jebo, un buen hombre, con el cual compartimos unas cuantas cervezas, y me contó, porque es el tío, es un agitador, un socio musical de allí de Valladolid, pues que iban a montar un tinglao el 23 de febrero, una fecha muy propia, todavía queda, pero bueno, iros haciendo la idea, pues montarán una cosa que suelen hacer bastante, vamos, que ya llevan haciendo unos cuantos años, es la 11 cena Heavy Fest en Pucela, y por 35 pavos, pues se ponen morados y luego se van de bolo. Y en este bolo, pues que todavía no sé dónde van a ser, ni el restaurante ni el concierto, pues tocarán los Éxtasis, ni Diabólica, Paraíso Terrenal y la banda que vamos a escuchar ahora. ¿Y del menú te han dicho? No, tampoco. Esperemos que haya Lechazo, lo suyo, en Valladolid. Y la banda que va a sonar ahora, vino, por supuesto. Y la banda que se va a sonar ahora, que se llaman Grave Noise, y que han sacado hace muy poquito también, en mayo parece ser que sacaron un montón de discos. Sacaron su primer disco, su primer LP, en mayo de este año. From the Cradle to the Grave. Ay, eso. Y eso me suena a mí de algo. A mí también. De una peli, un cómic. O de un disco. ¿No? Joder, qué mal. Muy bien. Bueno. Quedamos mal, como siempre, en este programa. Sí. Invitado y locutor. Y nos despedimos ya con Grave Noise. Y la canción Brainwash. Es un disco de Eric Clapton. Creo, sí. No, sí, de blues. Bueno, lo comprobaremos ahora en internet. Os dejamos, pasadlo bien. Nos vemos dentro de 15 días. Os dejo con Grave Noise, Brainwash. Hasta luego. Perdón, no veo Brainwash. Joder, qué final. Más apoteósico. Hombre, tío, pero, o sea, marca de vez en cuando hay que hacer esto. Su gracia y su... Es un final propio de Rutas Enemigas. Sí, tienen su aroma. Parece así, mentira que tengamos ya 300 programas y llegamos con esta historia. Pero esto, a ver, lo hace uno solo, joder. Bueno, pues vamos a... Ahora sí, Grave Noise. Y la canción es Mutant Goat. O sea, la cabra mutante. Ahí estamos. Venga, chao, hasta luego.